el conflicto comienza hace 8 meses, que es cuando empiezan las tomas de tierras. Las tomas obviamente comienzan como cualquier conflicto por tierras que tiene que ver con el déficit habitacional que tiene en particular la provincia de Córdoba, pero el conjunto del país, que acá estamos hablando de más de 180.000 familias que no tienen lugar donde, bueno, que viven hacinados o que viven directamente no tienen lugar donde vivir. Frente a esto y ante la existencia de tierras que estaban en estado de vacancia, se decide comenzar la toma, que son de más de 80 familias en una zona que estaba destinada por los intereses inmobiliarios, los negocios inmobiliarios, y que junto con las hojas son quienes manejan la economía y la política cordobesa. Se decide proceder a la toma de de 80 lotes de entre 600 y 2.000 metros cuadrados cada uno. Y a partir de ese momento, bueno, se nos vinieron encima las empresas inmobiliarias, de conjunto con el Poder Judicial y la Policía de Córdoba. Y bueno, a partir de ahí empezaron los asedios, las detenciones, las amenazas, los disparos y demás cuestiones en las cuales estamos resistiendo. Bien, ¿la toma desde qué día es? ¿Desde qué día se está llevando a cabo? Hace 8 meses comenzó la toma. Ah, hace bastante, bien. Sergio, tengo una pregunta. ¿Qué tal? Eugenia te saluda. Estamos hablando de la localidad de Cuesta Blanca de Córdoba, ¿no? Sí, la localidad de Cuesta Blanca de Córdoba queda a 50 kilómetros al noroeste de la capital. Ajá. ¿Y de cuántos? En el Valle de Punilla, cerca de Carlos Paz. Ajá. Como para ubicarnos también nosotros desde acá de La Plata, la situación que estás describiendo también es muy parecida a la que sucede en la zona urbana de La Plata en relación al negocio inmobiliario, ¿no? Y justamente los vínculos que hay, por supuesto, con la justicia, de la policía, el poder político. Y en relación a eso, ¿cuántas familias son las que están ocupando y qué fue lo que sucedió en estas últimas semanas que, según tenemos entendido... Bueno, son, ¿no?, 80 familias las que están tomando y bueno, y sí, se ha ido incrementando el nivel de conflictividad en las últimas semanas. Ya la policía sin orden directamente militarizó la zona. Cuando digo militarizó, estamos hablando que los días que hay poco personal policial hay cerca de 40 efectivos y los días que la conflictividad sube, llegan a haber 100 efectivos más dos cuerpos de infantería que están apostados permanentemente desde el domingo 14, que es cuando se sucedieron una serie de desalojos sin orden fundada, sin orden escrita, por parte de la policía y amparados por directivas telefónicas dadas por la Fiscalía 1 de Carlos Paz a cargo del doctor Marchetti. A partir de ahí, bueno, se vienen nosotros ante esos desalojos, obviamente que se han ido tomando medidas y a partir de ahí empezaron detenciones. El miércoles pasado hubo detenciones de 2 compañeros, el sábado pasado de cinco compañeros y compañeras más, y al día de ayer se detuvo a Juan Cocrane, que es el presidente de la cooperativa de Solares y Chocruz, que es una de las organizaciones, es la organización que estaba nucleando a los vecinos y vecinas de la zona, y se lo detuvo además en un contexto. Ayer a Juan se le murió la madre, cuando llegó del velorio lo estaba esperando la policía, le hizo un operativo cerrojo con 3 móviles y procedieron a la detención, supuestamente por incitación a la violencia por un comentario que habría realizado en Facebook el 21 de febrero ante uno de los cercos policiales que existieron. Y en las últimas 2 semanas este cerco policial en el barrio hubo momentos donde no dejaba entrar ni salir a nadie, ni siquiera comida. Entonces tengamos en cuenta que acá hay niños, hay madres embarazadas, hay madres solteras, y en esa situación no entraban ni salía comida, ¿no? En una zona que está alejado de los centros urbanos. Sergio, disculpa la interrupción. ¿Entendimos bien que fue detenido por un comentario en Facebook? Sí, están entendiendo bien. Además, un comentario bastante inocente, ¿no? O sea, frente a una situación de absoluta desigualdad, donde la policía, bueno, está atropellando como acostumbra la policía cordobesa, como acostumbran todas las policías, pero la policía cordobesa en particular, bueno, tiene el amparo del Código de Falta y tiene el amparo del Ejecutivo que desde la SOTA que lo que quiere es mostrar un proyecto de país o algo así, porque quiere ser candidateable presidencial, de mano dura, de represión y de, y bueno, lo que vienen mostrando como política de Estado, ¿no? Ustedes también denuncian en uno de los comunicados que tuvimos acceso que hubo una cumbre de intendentes, ¿es así? Que se celebró la semana pasada y no se expidieron al respecto. Nosotros el sábado pasado, ante esta situación de detención ilegítima de personas, digamos que estaban los compañeros y compañeras estaban cercados por un cerco policial armado que no los dejaban entrar ni salir comida, ante esa situación decidimos desde el encuentro de organizaciones, conjunto con otras organizaciones sociales, realizar una caminata de 4 kilómetros desde el pueblo hasta donde se encuentra el barrio, donde fuimos a romper la consigna de romper el cerco policial y romper el cerco mediático que se había construido alrededor del conflicto, cosa que se logró, ambas cosas, logramos entrar alimentos, logramos romper el cerco policial y logramos que el tema saliera de la neblina de silencio en la cual se encontraba, en una situación que era gravísima. Esa fue la situación del sábado, y luego de ahí, eso fue el sábado anterior, al sábado siguiente suceden las detenciones, el último sábado suceden las últimas 5 detenciones como en represalia y respuesta. A los 3 días de que esa caminata sucede, se juntaron los 24 intendentes de Punilla a hacer un repudio a las tomas de tierra que se están sucediendo. Bien, Sergio, antes de despedirte, te agradecemos la comunicación con Radionauta y te queríamos consultar, vos algo pudiste nombrar al principio de la nota, esto se da en un marco, en un contexto de agronegocios, de especulación inmobiliaria y por eso la represión policial y las decisiones políticas y las no decisiones también. Sí, exactamente, acá lo que está sucediendo en Costa Blanca es gravísimo, por ahí cuesta transmitir realmente lo que está pasando, pero lo que hay es una suspensión del Estado de Derecho y estamos, el propio Estado de Derecho burgués, ¿no? Sus propias leyes están suspendidas y lo que tenemos al frente es una relación de fuerza, una dictadura donde no hay ningún ente de justicia ni nada que esté sucediendo, y todo eso en un marco de conflictividad social en aumento en Córdoba. Hoy fue un caos Córdoba capital y el interior, hubo marchas y manifestaciones por todos lados, porque a la vez que avanza este modelo represivo que proponen, también avanza la resistencia y los sectores que se organizan y deciden luchar. Así que bueno, esa es la disputa en la que estamos trabados y que esperemos que se solucione de la mejor manera posible. Al menos que no cueste vidas en el camino, porque realmente la situación es muy tensa en Cuesta Blanca al menos. Claramente eso, Sergio, era lo que te íbamos a preguntar para cerrar también esta nota. ¿Cómo sigue la organización y cómo sigue la lucha? Y en estos momentos los compañeros y compañeras que se encuentran en Carlos Paz, mientras otros estamos acá yendo y viniendo a las fiscalías generales, haciendo los trámites legales que se pueden, allá en Carlos Paz, en estos momentos se encuentran en una sentada frente a la alcaldía, donde se encuentran detenida la gente, esperando que se entreguen las planillas prontuariales pertinentes para ver si se procede a la liberación de los 5 compañeros, al menos, que se encuentran detenidos del sábado, y la de Juan que se ocurrió ayer. Y están en una sentada que no van a moverse hasta que eso no suceda, así que bueno, la situación la verdad es, como te decía, complicada, tensa, y agradecemos que se hagan eco de esta lucha y se necesita un apoyo grande de todo el país y que se sepa lo que está pasando, porque realmente es complicado.